Ahora sí, muy buenos mediodías a la queridísima audiencia de Radio Panamericana. ¿Cómo dice que le va en este viernes? Estuvimos con algunos trotes, pero aquí estamos, como siempre, firme, como rulo de estatua. En un programita más de La Salidera, el programa cultural de La Pana. Vamos por el programa número 26. Y en este viernes lindo de solcito primaveral, tengo el gusto, el honor de presentar, volvió, por suerte volvió, nuestra queridísima Lu Onetti. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, volver con el frente en alto. ¿Cómo dice que le va a Laurita y a toda la audiencia de La Panamericana y La Salidera? Yo muy contenta, espero contagiarles. La veo renovada, ese aire, ese vino. Estuvo lindo el airecito norteño, la verdad que los paisajes de Tilcara y además la danza, todo lo que se comparte. Ahí éramos un montón de ñoñes pensando la danza, además de bailarla, así que estuvo cuente lindo. La audiencia, ¿dónde estuvo? Porque viste que siempre hay algún despistado, despistada por ahí. Le cuento. Estuve en el Encuentro de Andinas, que es un encuentro de danzas andinas que se hace en Tilcara, o sea, ahí es donde empezó esa gesta, y además tiene ese fijo y tiene otro que es itinerante, que se hizo en La Paz este año en julio de este 2019. Pero bueno, el segundo fue ahora en Tilcara, parece que el año que viene se va a pasar el mes de septiembre, estaban ahí revisando algunas fechas. Pero bueno, hubo profesores, un profe boliviano excelente, Jaime Vegaso, que bueno, un grosso director del Ballet Nacional Boliviano durante mucho tiempo, el Iván Ortega Luna, que es este colombiano que está dando vueltas por acá, joven colombiano que da clases en Córdoba y que estuvo por acá por las sierras también hace un tiempo, alto bailarín, y la verdad que todas las clases impecables. Bueno, lo que pasa en la columna de mujeres, la Bartolina Gilla Drag Folk, que también estuvo dando un taller, gente de por ahí, o sea, humahuaqueños, abrapampeños, tilcareños, gente que está habitando también la zona del altiplano. Muy, muy lindo todo lo que se pudo compartir. Hubo también rondas y talleres de coplas. Bueno, y después la muestra, digamos, en la plaza de Tilcara, ahí ocupando los espacios públicos también, con un poco de danza, haciendo espectáculos a la gorra. Con Gualicho llevamos el cuadro del altiplano y también llevamos un cuadro nuevo, que son las huanquillas, una danza peruana. Así que, bueno, ahí disfrutando de todo un poco. ¿Hubieron presentaciones, digamos, más allá de los talleres? Exactamente. El sábado a la tarde estuvimos ahí en la plaza de Tilcara, y esto fue en el CAPE, que es un centro que también es un espacio inca, ahí en Tilcara mismo, y también es una escuela de música para niñas. Así que muy hermoso el espacio. Y después el domingo a la noche hubo peña en ese mismo espacio. Bueno, la verdad es que no paramos de bailar y me de la pasar imagino, la vida nunca. Bonetti, cómo anduvo, como loca allá en Tilcara. Mucho, mucho, mucho baile. Así que muy a pleno. Muy bien. Vamos entrando en esta salidera, vamos a ponerle ritmo porque venimos ahí con cositas que nos retrasan, así que vamos a pasar las vías de contacto, ¿le parece? Vamos a pasar las vías de contacto, se pueden comunicar al 3548-600-150, ahí recibimos mensajito de texto y WhatsApp, audio, mensaje. ¿Se olvidaron de algo? ¿Dijeron mal una dirección? ¿Quieren pedir un tema? Lo que quieran nos escriben por ahí. Por favor. También pueden consultar nuestra página radiopanamericana.wordpress.com y van a encontrar un poco desordenada la historia. Hay algunas imágenes solamente, pero bueno, eso, irse de viaje implica que a veces uno se le pierde el tiempo. La info está toda, pero y ordenada por horario, sí, pero bueno, va a faltar un poquito de información que lo completaremos en breve. También pueden seguirnos en Instagram, aparecemos como La Salidera, y en Facebook como Agenda Cultural de Punilla. Bueno, vamos a entrar entonces, ¿sí? ¿Le parece? Yo tampoco anduve, el fin de semana me fui, así que tampoco anduve por acá, tengo mucha novedad. Me fui para atrás la sierra, sí estuve en esa hermosa feria de Villa Las Rosas, que es alucinante, la verdad que es increíble, es... Todo el mundo llega ahí, ella famosa, llena de gente, de auto, toda la plaza saturada, hasta en la calle del Morphy de ahí, que más enseña acá, es Es espectacular, la verdad que se puede ir. Y llegué medio tardón y ya no había ni para comer gente. Encima fue fin de largo, así claro. Que bueno. Ya o sea habían que... tocado las bandas, llegué media desfasada, pero llegué. Está muy bien. O sea que no anduvo en la fiesta del alfajor ningún día, no estuvo por acá. Acá me parece que Incola anduvo dando vueltas. Ah, sí. Dando, bueno, ahora cuando vueltas. Le toque el micrófono al aire, le vamos a sacar información. Ajá. Nos vamos a meter de lleno en esta salidera. Nos vamos a ir a la música. ¿Por qué elegimos este tema, Lu? Cuéntele a la queridísima audiencia. Bueno, habrán visto por ahí que el 31 de octubre próximo se va a estar presentando, el Buenavista Social Club en Altagracia. Va a estar con Elías Ochoa, que es uno de los pocos que quedan vivos, digamos, de los originales Buenavista. Y la gente de Calle Vapor, esta banda de salsa, de son y otros rítmitos latinos. Cordobesa. Va a estar, exactamente, va a estar teloneando este espectáculo, así que elegimos un tema de su disco nuevo, de este disco que presentaron hace poquito, y se llama Nochecita, es una versión de Nochecita por Calle Vapor. Conoces mis angustias y mis penas. Ay, noche, ay, nochecita. Dime si ella me quiere como yo a ella. Ay, nochecita. Quiero vivir mi vida. Nochecita mi bonita. Vida junto a ella. Ay, nochecita, dime tú. Dime tú, dime tú. Ay, nochecita, dime tú. Dime tú, dime tú. Ay, nochecita, dime tú. Dímelo. Ay, nochecita, dime tú. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Escuchábamos La Nochecita de Calle Vapor y ahora sí nos metemos de lleno en nuestra agenda cultural. Vamos al día viernes y como todos los viernes presentamos en voz, en vivo, al queridísimo Martín Incola. ¿Cómo dice que le va, querido? Me va muy bien, Laurita. ¿Cómo anda? Acá equipo completo. Bueno, falta el galle hoy. Falta el galle. Sí, falta el galle. Pero acá estamos contentos, listos para despachar y hay que recordar. A mí me toca siempre la parte como recordar lo climatológico que viene bien. Para este finde, que es, bueno, este solazo. Denos buenas noticias. Nos va a acompañar todo el viernes, mañana alguna que otra nube y el domingo, ojo, porque habría lluvia de vuelta en el Valle de Punilla. Así que atención para las actividades del domingo. Hoy viernes, que me toca a mí contar, todo bien. Todo bien. Bueno, yo me meto a escuchar antes de arrancar con la agenda con la fiesta del alfajor. El fin de semana pasada que me tocó visitar, por suerte pude, como laburo muy de cerquita en algún hueco, pude escaparme, chusmear. Estuve viendo el Circo del Monte. Me encantó, buenísimo, la pasamos muy muy bien, la tiene muy clara. Es muy bueno. Muy muy divertido y lleva muy bien al público. Realmente se llenó el segundo escenario, el que terminaba ya por la Edén y Calle Argentina. Estuvo muy bueno. Y bueno, y toda la recorrida por los stands estuvo, como siempre, bastante bien puesto todo esto. Y estuvo complicado con el clima la fiesta del alfajor. Bueno, tuvo un sábado de muchísimo calor. Fue el día que explotó el calor y ese día explotó la avenida Edén con lleno en toda la calle. No se podía ni caminar, los locales, todo llenísimo. Gran día de ventas, me parece, para todos los stands, los puestos, por lo que vi, todas muchas caras felices, pero bien. Sí con mucho calor, estábamos por arriba de los 30 grados, sí. Así que la gente disfrutó, se cagó un poco de calor, y los alfajores no sé cómo habrán quedado con ese calorazo. Por Dios. Todo cambió el domingo, con la lluvia y el frío, un poco complicó la segunda jornada, y ni hablar de la tercera, en la cual la lluvia ya se había ido, pero quedó un frío polar. Así que estuvo rara, pero con un pico muy alto el sábado de ventas y de disfrute. Bien. De todo lo que fue la fiesta del alfajor, que parece que dejó a todo el mundo contento y con algún billetín en el bolsillo. Eso es todo lo que pude hacer, porque usted sabe que yo soy esclavo. Y a mí me llamó la atención, yo ni le pregunto, ya mire qué es que hizo. Ese evento vino como a la puerta de mi trabajo, entonces cuando salí un minutito, no pude disfrutar. Claro, no, pude disfrutar. No me podía hacer el sota. Así que bueno, y también estuve, ahora que me acuerdo, en el marco de la fiesta del alfajor, por segundo año consecutivo me dirigí a la sala Leopoldo Marechal, donde, bueno, polémicamente están las reinas de otra provincia, ¿no? Sí, y de otras ciudades, otras localidades. ¿Fue chumayar a la reina? Mi hija es fana de la reina de Coronda, que es la reina de la frutilla. El año pasado se hizo fana, este año pidió ir solo a verla a ella, y de hecho fuimos. Obviamente su majestad había cambiado, no era la misma del año pasado, y de hecho, también lo mencioné aquí en Panorama, ya no era la reina, era la embajadora, con lo cual vamos cambiando un poquito. Mirá. La pilcha era de reina, lo único que le cambió es el cartel de no era más reina, es embajadora. Vimos a la reina de la frutilla, o a embajadora mejor dicho, la nena me miró y me dijo, listo, estamos hechos, no vimos a ninguna reina más, la nena se fue con su paquetito de frutilla, su galletita con dulce de frutilla, y nos la picamos. Así que estuve un minuto ahí en el Marechal, que es donde están refugiadas todas las reinas, hay de todo, hay de otros alfajores, de la comida, hay una de una vaca, así que bueno, es como un momento especial ahí, un rinconcito así, es un rincón muy raro. Eso fue creo que el domingo a las 5 de la tarde, estaban de 5 a 7 disponibles las reinas ahí. Rarísima actividad. Bueno, ahora sí, eso fue todo lo que pude hacer el fin de semana, Laurita. Bueno, qué interesante su fin de semana en Colombia. Muy bien. Sí, estuve. Obviamente, como soy esclavo, acá los esclavos el fin de semana se dedicaron a laburar y a juntar un sope. Así que a eso me dediqué. Pero tengo ya aquí conmigo todo lo que corresponde a la actividad de este fin de semana, de este viernes. ¿Le interesa? Bien, me recontra interesa. Vamos hacia ello. ¿A usted cómo le pinta el fin de semana, Laurita? ¿Va a hacer algo hoy, por ejemplo, viernes? Hoy viernes tenía ganas de ir a la noche de los museos. Ah, muy bien. Bueno, vamos a llegar al Valle, pero no le quiero adelantar. Por eso. Vamos a llegar a eso con un destacado en el que vamos a reunir toda esa información, no tanto por los horarios y los lugares. Ya llegaremos ahí. Pero arranquemos este viernes 18 de octubre con la primera actividad a las 4 de la tarde allá al norte, en Capilla del Monte, porque hay un taller de clown, la desinformación del payaso. Atención a todos les curiosos. Dicen a todos los artistas curiosos. El gran payaso Acelere, directamente desde el país hermano de Chile, llega a Capilla del Monte para compartir este seminario intensivo del clown durante octubre. Ya lo hemos mencionado incluso. Sí, porque arrancó el viernes pasado. Exactamente. Hay nueva edición y recuerden que la inscripción es previa y el ciclo culmina con la presentación de un show ahí en Viva Falucho, donde va a ser toda esta actividad. Esto es Falucho 153, Capilla del Monte. Piden a no perderse esta oportunidad internacional, intergaláctica e intraterrena. Ellos de Capilla no podían dejar de nombrar que era intergaláctica. Muy bien, taller de clown, la desinformación del payaso a partir de las 4 de la tarde en Capilla del Monte. Tenemos que recordar, que lo habíamos dicho la semana pasada, que la inversión es de 800 pesos y que bueno, que hay distintas formas de ir anotándose. Se comunican con Tomás Hervías al 341-38-75-250. En Facebook lo encuentran como Bostezo y Acelere, su dúo, el dúo que tiene con Bostezo, que sí, hemos visto muchas veces aquí por Capilla, por Puerta Grande. Y también hay un Face de Viva Falucho, también en el cual te podés contactar. Acordate, la inversión 800 P. Hacia el sur y con una propuesta distinta, pero sí en el marco de una capacitación, hay una clase de danza clásica. Esto es en Cosquín, a las 7 de la tarde, mismo horario, e incluye para juveniles, adultos y adultos también. Epa, amplio. Juvenil, adulto. Hay que bailar ya danza clásica, ¿no? De adulto para ponerte a bailar así. Bueno, capaz que para alguno que colgó los zapatitos y que agarra la añoranza. Retoma la actividad. Es una actividad gratuita y va a suceder en el espacio Zamora, Sabatini 753. La profesora será Jazmín Moraes y hay un teléfono para contactarse con ella. 11 32 80 1230. Clase gratuita de danzas clásicas. Bueno, nos vamos para los cocos y ya me voy agarrando de la silla. Ya estoy agarrando el mantel, sí. Me empieza a temblar todo. Saben muy bien que tenemos este octubre de mes total completo de películas de terror en los cocos. Esto, obviamente, es en el Museo La Loma, en Cecilia Grierson, 1898. Y hoy van con Dulce Venganza. Katy quiere cumplir su sueño de ser modelo y acude a una sesión de fotos gratuita, pero su sueño se convierte en una pesadilla cuando es drogada y violada por un grupo de hombres que la llevan a Bulgaria. Esto es con entrada libre y gratuita. Esto es más de cosas de género, de denuncia, ¿no? Es como un documental, más una cuestión. Bueno, terrible, terrible. Pero ella, evidentemente, va a cobrarse su... La foto, le digo que es terrible. Va a cobrarse su dulce venganza, que de dulce me parece que no tiene nada. Esto, obviamente, es en el microcine. Digital Los Cocos. Entrada libre y gratuita. Esto va a ser hoy, 18 de octubre, a las 20 horas. Si seguís con ganas de ver estas pelis de terror, te vas para Los Cocos. ¿Y te da el cuero? Y sí. Ahí te Los Cocos. Ahí está. Muy bien, esto seguro se anota a la Lugonetti, ¿no le cabe? Sí, dice que sí, le encanta el afroencuentro en Punilla, afroencuentros en general son. Esto es a las 20 horas en La Falda, unos cuantos de acá iremos de Radio Panamericana porque está nuestro compañero Rafael. Rafael. Rafael que Rodríguez. De hecho nos ha mandado una invitación. Rafael Tenemos invitación Rodríguez. De él. Bueno, sí, le digo sí. Un poco la parte de ficha y ya lo escuchamos a Rafa. Perfecto. Con esto es en Tempo, estudio de danza y arte. Es un multiespacio, por supuesto, en Buenos Aires 829 y habrá comidas típicas, clase de capoeira y coco, percusión y música en vivo con Rafael Rodríguez, nuestro compañero aquí de La Pana, que vamos a escuchar. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Escuchémoslo a Rafa. Hola, queridísima audiencia de la Radio Panamericana. Paso con mucha alegría acá por La Salidera para invitarles a hoy estar bailando conmigo en el estudio de arte y danza Tempo, en La Falda. Vamos a estar conociendo la capoeira angola, el afoxé, el coco de roda y, bueno, muchos otros ritmos encantadores de ese país maravilloso. Bueno, les espero a las 20 horas en Tempo, estudio de arte y danza. Ahí lo escucharon a Rafael Rodríguez, nuestro compañero aquí de La Pana. Te repito toda la data. Esto es a las 8 de la noche en Tempo, el estudio Tempo de danza y arte multiespacio. Es un afroencuentros en Punilla. Claro, en verdad, porque es un doblete de propuesta. Exacto. Que ya le vamos a contar el sábado porque hay otra. Ah, bueno. ¿No? Hoy toca esto, noche afrobrasileña. Esta es la propuesta de hoy para las 8 de la noche en Tempo. Vamos hacia el sur, hacia Tanti, porque una vez más se da el ciclo Urdimbres. Ya se acerca el tercer viernes del mes y desde Otilia Tanti están necesitando la misa, el ritual de la palabra, la música, los abrazos y los sabores ahí en Otilia Bar. Nos esperan ver a todos ahí en Belgrano 506 en Tanti, Otilia Tanti. Urdimbres, el refugio de la palabra. Continuamos con este viernes cargadísimo, Laurita, y nos venimos más cerquita para La Falda. A ver. Por supuesto. Me huele a cine. Claro, cada viernes, o por lo menos un viernes, no sé, cada 15 días, o cuando pueden, están los sospechosos de siempre que traen su ciclo de cine en la Biblioteca Popular Babel. En este caso será 8:30 en el día de hoy. Y hoy hay como doble presentación. Hay primero un corto y después hay peli. Ah, bien. Está la última función del ciclo con Yatasto. Esto se refiere a un ciclo. Vamos a compartir ahora el tráiler, pero mientras les voy contando que la dirección es de Hermes Parayuelo y que, bueno, todo esto va a suceder a partir de las 20:30. Es la última función de todo el ciclo de Los Sospechosos de Siempre. ¿Se acaba Los Sospechosos de Siempre? De este año. Cierran, bajan la cortina. Yatasto es una producción de El Calefón Cine y, como les dijimos, está dirigida por Hermes Parayuelo. También va a estar la presentación a cargo de Damián Baria, que siempre nos graba las invitaciones. En este caso no la tenemos, pero sí va a estar presentando Yatasto y además va a presentar la actualidad del cine cordobés. Hay como un corto en el que hay, creo que algunas referencias familiares también. Creo que había bastante emoción. Estuve leyendo ahí un poco el grupete de Los Sospechosos de Siempre y se venía a pura emoción la presentación de hoy de este ciclo. Vamos ahora sí a escuchar, ¿les parece? El tráiler de Yatasto. ¿Quieren? Vamos, así nos, vamos. A ver si a las 8:30 nos vamos para la Biblioteca Babel. ¿Cómo te gustaría que fuera el atasto a vos? Como yo te cuento, como el caballo de mi papá. Mira vos. Y no le tira la rienda. Vamos a agarrar todos los pozos que encontremos por la calle. Tenés que aprender a manejar. Díseme. El día que yo no esté, vos no sé qué vas a hacer. ¿No vas a saber manejar? Sí. ¿Cómo que no? Voy así yo, ¿qué? Ah, bueno. Yo que es una cosa y ganarse la vida en el carro es otra. Bebo de 14, Pata de 15 y Ricardito de 10 son primos, amigos y compañeros en el carro. Viven en Villa Urquiza, un barrio urbano marginal de la ciudad de Córdoba. Allí, la mayor parte de esos habitantes son carreros y cartoneros. Yatasto nos transporta al mundo de estos tres niños para observarlo y sumergirnos de lleno en ese universo. La familia, los viajes en el carro tirado por caballos, sus conversaciones, la transmisión de conocimiento de su abuela Chinina y su visión del mundo son núcleos de esta película que se va a transmitir, que se va a proyectar, este viernes a las 8:30 en el marco del ciclo Los Sospechosos de Siempre en la Biblioteca Popular Babel. Laurita, volvemos para Capilla del Monte y vamos. Ya entramos en turno noche, le digo, ¿eh? 22:30, Capilla del Monte, noche de viernes, La Iguana. Neta. Talentosos músicos y hermosos temas, rock, reggae, buena música en general proponen. Esto será en Río Bar, Vélez Arfiel, esquina Sabatini, noche de viernes, musiconga y La Iguana. A partir de las 22:30, propuesta musiquera en Capilla. Y ahora sí, Laurita, usted dijo que le tienta la noche de los museos. Sí, aquí sí. Viene el detalle de todo esto. El viernes 18 de octubre, los museos y espacios culturales de Córdoba abren sus puertas para compartir con vos otra noche de los museos. Desde las 8 de la noche vas a poder disfrutar de actividades y espectáculos gratuitos. No te pierdas la oportunidad de visitar los espacios culturales, ¿eh? Y hay varias propuestas. Acá tengo flyers por todos lados. La Ciudad de la Falda, en este caso. Tenemos de 19 a 0 en la propuesta de hoy viernes. Museo del Deporte Olímpico Pierre de Coubertin. ¿Cómo? De Coubertin, me corrige acá la que sabe francés. Doctor. A ver, que lo diga como corresponde. A ver. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, entonces ahí en el Museo del Deporte Olímpico Pierre de Coubertin, en el doctor Menkle 32, de 19 a 20 horas va a suceder la actividad ahí. En el Museo Arqueológico Argentino Ambato, esto es en Cuesta del Lago 1469, allí, cerquita del pie de la sierra, a partir de las 21 también te van a estar esperando. ¿Puedo agregar algo? En cada espacio de los museos, además de poder visitar el museo, están proponiendo actividades especiales. Sí. Por ejemplo, ahí en el Pierre de Coubertin estará visitas y exhibición de freestyle a cargo de Joaquín Arnaudo. Ajá, muy bueno. En el caso del Museo Arqueológico Ambato, que era el que estaba diciendo usted recién, dice visitas y encuentro expresión musical, sonidos musicales en diálogo con músicos locales al aire libre. Ahí va a estar Ecos, una cosa así se llama. llama el espectáculo ese, Ecos en Diálogo, Experiencias Sonoras. Va a estar, entre otros, Claudio Gauna, de Los Murumurus. Sí. Va a estar ahí. Y va a estar la Violeta también, Violeta también. Carrera también, ¿no? Nuestra compañera acá de la radio también. Exactamente. Muy bien. Y también los esperan en la Noche de los Museos en el Hotel Edén. Avenida Edén, 1500 de... Es, ahí es a, de 10 a 12 de la noche. Exacto. Y ahí que se tiene proyección de video y visita guiada histórica. Así que, bueno, eso es lo que proponen en el Hotel Edén. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos corremos para el Centro Cultural Sala Emilio Carafa en la Noche de los Museos. Ala Ken. Es esta actividad. Tú eres otro yo. Es una muestra colectiva interdisciplinar. ¿No? ¿Me estoy pasando? No, acá tengo el detalle. Sí, perfecto. Esto arranca a partir de las 6:30. Está Uritorquilás a las 19, Bianca, 19:30, Leo Herrera y Javier Yedro. La apertura de las puertas de la Sala Carafa es a partir de las... Porque todo esto sucede en el exterior a partir de las 6:30. Y ahí a las 8 se abren las puertas de la Sala Carafa porque está El Árbol, 8:30 está María Teresa Olmos y Federico Gomar. A las 9 de la noche está Soledad Ranzuglia con La Generación del Arte, y que además van a estar acompañando los de Puentes Sonoros, que están sonando siempre en el Lambato y en distintos estuvieron lugares el fin de pasado también. Exactamente, bueno, son bellísimos músicos, así que vale la pena arrimarse hasta ahí. A las 9:30 de la noche está la Escuela de Folclore Carlos Wilk, Hugo Campal. A las 22 horas la Sociedad de Escritores de la Cumbre. A las 22:30 los Puentes Sonoros ya solitos. Repetido. Claro, porque en el otro están acompañando a Soledad Ranzuglia. En este caso, solos, a las 22:30. A las 11, Cántaro. A las 23:30, Corina de la Peña. Y a las 24, un tal Neander. Todo esto en el Centro en el Centro Cultural Sala Emilia Carafa, Emilio Carafa, a partir, bueno, les dijimos, desde las 6:30, ya en el marco de la Noche de los Museos. Y nos trasladamos a Valle Hermoso también en el mismo marco de la Noche de los Museos, porque se abre el Paseo Conciencia. Se abre completamente, y esto es, sí que es para aprovechar, desde las 8 hasta las 2 de la mañana va a estar abierto el Paseo Conciencia para sacarle el jugo. Hay que aprovechar. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, después nos vamos hasta hasta... Es Valle también. Esto es Valle también, perfecto, en el marco también de la Noche de los Museos. El Museo Municipal Capitán Juan de Ceballos también abre las puertas. Espere que le digo que a partir de qué hora. A partir de las 8. Esto es en la ex estación del ferrocarril, ahí mismo en el andén. Así que lo tiene todo bien cerquita. El Museo Conciencia y el ferrocarril es parte de casi todo lo mismo. Así que si la propuesta es aprovechar la Noche de los Museos en Valle, tiene ahí dos propuestas juntitas. Caravana de museos. Sí, bueno, acuérdense que además es todo gratuito. Son lugares que cuesta un pesito entrar ahí, y hoy es una noche realmente para aprovechar. En Viale Macé también nos están esperando. Y tenemos una invitación también ahí de Viale, me parece. Muy bien, entonces vamos a escuchar entonces la propuesta que llega desde Viale Macé, que esta, la propuesta es desde las 8 de la noche, para hoy viernes. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes, compas de La Pana. Somos del Museo y Casa de la Cultura Dr. Juan Viale Macé. Hace 3 años integramos la grilla oficial en la Noche de los Museos, y en esta ocasión hemos denominado a la velada Tu Esqueleto Te Trajo Hasta Aquí, haciendo referencia a todas aquellas personas que elegimos el Valle como lugar de residencia, y así a partir de ese momento vamos poniendo nuestro granito de arena para ir construyendo la historia del lugar e ir armando nuestra diversa identidad en la que estamos hoy. Las actividades van a ser de 20 a 24 horas. Lo que vamos a poder disfrutar es una charla a cargo de Pablo Merino, estudiante de antropología, quien encontró unos morteros en barrio Suncho Huayco. Denomina su charla Brotes Culturales, el Mortero del Suncho. Y bueno, va a compartir unas imágenes y una charla para todos. También tenemos música a cargo de cantautores del Valle: Miguel Hernández, Hugo Torres, y parece que viene nuestra gran artista también, Rita Tavares. Tenemos exposición de diversos artistas también, tenemos telares, cuadros, así que van a tener que venir con sus linternas porque tenemos un parque precioso muy grande y todas las obras que tenemos van a estar dispersas por el parque. Así que vayan preparando la linterna. Los esperamos esa noche. Pueden ver la ubicación del, del museo. Tenemos una página, Museo y Casa de la Cultura Dr. Juan Vialema C. Ahí tienen el planito. Y bueno, los esperamos este viernes a disfrutar una nueva velada. Muchas gracias. Me copó la propuesta de Viale, ¿eh? Bueno, qué lindo cómo se vienen estas noches. A cargar el tanque nafta o agarrar algún interurbano y picársela para allá, porque con propuesta de nocturnidad, ¿no? Linterna. Sí, sí. Cuando se refería a Rita, es Rita Calandria. Rita Calandria. La nombró, sí, así como por el documento, me parece. Tabares, claro. No fue el nombre artístico, nos dejó de concertada, claro. Pero es la mismísima Rita Calandria. Muy bien. Bueno, interesante la propuesta en Viale, y que también se suma a esta noche de los museos. Y por último, Cosquín, que también va a estar desde las 8 hasta las 12 de la noche en el marco de la Noche de los Museos. Hay visita al museo y la Plaza Próspero Molina, finalizando en el escenario Atahualpa Yupanqui con músicos en vivo. No podía ser de otra manera. La cerrás con todo. Aquí Cosquín, aquí museo. Cosquín. A entrar a la página de la Radio Panamericana, radiopanamericana.wordpress.com, tocar agenda, tocar viernes, ahí están todas las invitaciones de los distintos municipios, actividades, museos, para que tengan en cuenta y elijan a dónde ir y aprovechar esta noche de los museos, que acabamos de tener una y hay otra, a sacarle jugo a esto, a sacarle jugo. Hasta aquí, Laurita, hasta aquí el viernes, la actividad del viernes. Y nos vamos a ir con un poco de musiquita brasileira. Sí, sí. Esto de es para Coco. Ah, Coco. Estuvimos haciendo así una investigación porque no nos contestaba el Rafael Rodríguez. Está cocinando, yo recién lo vi, estaba cocinando, haciendo un montón de cosas, preparando las coreos, todo. Bueno, y no sabíamos bien qué era un tema, y ahí Ornella Gallina nos ha acercado y dijo, este tema clásico, que nadie sabe qué es Coco. Muy Coco. Bien. Coco. Y vamos a escuchar Magaleña, de Carlinhos Brown. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Ye, ye, ye, ye, ye. Magalenha Rojão, traz a senha Magdalena Carlinhos Brown. La salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Seguimos en la salidera, ahora sí nos vamos al sábado y como es sábado vamos a saludar a la gente del sábado. Buenos mediodías para todos los oyentes del sábado. ¿Cómo dice que les va? ¿Cómo los trata? Me imagino que siguen con sol, disfrutando esta primaverita hermosa en el valle. Ojalá que sigan con sol. Para mí el deseo más grande que les puedo hacer es que sigan con sol. Recuerden que si este programa quieren escucharlo de vuelta, alguna partecita, los sábados a la una se repite toda la movida que va a haber el sábado y el domingo a la una vuelve a repetirse toda la movida del domingo. Aparte que pueden escucharlo, que queda grabado, si se quedaron con ganas de más, en la página de la radio. Lugonetti, vamos a arrancar con el sábado, ¿qué le parece? Vamos a arrancar con el sábado, este sábado que tenemos un poco desordenado, pero que ahí vamos. Arranca tempranito la actividad este sábado, en realidad hay una propuesta que se hace desde el partido del Frente de Todes, de todos, no sé, que es la jornada federal Encender la Cultura entre Todos en todo el país. Proponen este sábado 19 de octubre, en el caso de Punilla será en la Plaza San Martín a las 10 horas, esto es en la localidad de Cosquín, y bueno, están proponiendo que todas las personas que participan de la cultura vayan a hacer sus propuestas. Entiendo que es para presentárselas al candidato, así que bueno, es una de las propuestas de las movidas de este sábado. Nos vamos para el lado de Valle Hermoso a las 12 horas, así que la gente de los sábados que nos escucha puede ir tranquilo porque es largo esto, es largo. Sí. Es el festival del Día de la Protección de la Naturaleza. La Asamblea Vecinal de Valle Hermoso, a través de su Comisión de Ambiente, invita a toda la comunidad a participar del Festival del Día de la Protección de la Naturaleza. Esto va a ser en la Biblioteca Popular José Mármol, que queda a una cuadra de la plaza al lado del dispensario. Uh-huh. Y hay un cronograma bastante largo, digamos. Exactamente, sí. Dicen que va a haber buffet, espectáculos musicales, talleres, artesanías y actividades infantiles. A ver, cine, van a estar dando Ponio de Miyazaki. Yo lo digo porque me encanta esa película, está buenísima. Va a haber taller de reciclado, de compostaje a cargo de Claudio Gauna, dice acá. Claudio Gauna está en todas. Una propuesta de talleres para niñas, que va a haber varios. Va a haber uno de reciclado de robot y otro, una propuesta de paleontólogo por un día. Ajá. Que por supuesto lo va a estar dando el paleontólogo Sebastián Apesteguía. Uh-huh. Y va a haber espectáculos de música, entre ellos Va a estar Yago Gómez, va a estar Jellyfish, estará el Yalacos Dúo, el Ballet Lampatumayu, estará la Rita Calandria, otra que anda en todas, y Carachaca Orco también estarán ahí durante todo el día haciendo diversas actividades por este festival del Día de la Protección de la Naturaleza. Será desde las 12 horas en la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso. En Casa Grande, también en el Frente de Todos, parece que está on fire con la final de las elecciones. Y en el camping Esmata, ahí sobre la ruta 38, habrá un evento en el que, bueno, proponen a las 13 horas arroz con pollo a 50 pesos la porción. Tiene hambre y poca plata. Dice bebidas a la canasta, trae vajilla. Después de comer, mientras esperamos a la banda, peluquería y barbería al aire libre. Esto será sin costo. Vení, hacete algo en la peluca, proponen. Ah, epa, sin costo la barbería. También trae tu remera y te llevas estampada, técnica serigráfica, también sin costo. La estampas en color negro, así que trae remera de color claro, aclaran. Y mientras la banda suena, seguimos con las actividades. Pero la banda que están presentando a las 15 horas es Haciendo Bulla Reggae, que son esta banda de reggae de acá, de Punilla, de Viale Macé, están rondando por este año lugares. La hemos venido escuchando varias veces. Sí, ¿no? La semana pasada se mandaron un fiestón ahí en Cosquín, dicen por ahí que estuvo muy buena la Populosa Fest. Así que van a estar presentándose a las 15 horas este sábado en el camping Smata, ahí sobre la ruta 38. Nos vamos para el lado de Villa Yardino a las 15 horas, como te contamos recién, este Afroencuentros en Punilla, que uh-huh. habíamos hablado del que iba a haber en Pulsiones, estaba a cargo de Rafael Rodríguez, que tiene más que ver con la onda brasileña. En este caso, el sábado a las 15 horas, va a haber dos propuestas de talleres. 15 es la parte de percusión, muy bien, uh-huh. percusión africana y... que hay que llevar instrumento, acá aclaran, y a las 16:30 arranca el de danza africana con la profesora Rayen Paishakan, ¿no? Que estuvo la otra vez dando también en Cosquín unos seminarios. Sí, estuvo ahí teniendo también algunas cosas. Pero bien. Ponen, dice, la danza y la música africana occidental son dos maravillosas expresiones que conforman un mundo de creaciones ancestrales. Estas, marcadas por su historia y cargadas de mucha fortaleza espiritual, significan en gran parte la matriz de muchas tradiciones folclóricas en Latinoamérica y el mundo. La riqueza musical que se halla, ya sea instrumental a través de sus cantos y danzas, es de admirable complejidad y composición. Este sábado proponen ahí en Villa Yardino compartir estos maravillosos ritmos y danzas del noroeste africano. Muy bien. Como no habíamos dicho, es en La Nogalera esto. Avenida San Martín 357. Nos vamos para el lado de Viale Macé. Ahora sí, cambio de horario. Exactamente, a mí me han dejado... Bueno, Bonetti tenía pasado. Ganas de ir y no puede. Como siempre, el tercer sábado de cada mes en Viale Macé recibe a la Feria Feminista que viene pechando. ¿En qué feria estamos? ¿Qué número de feria? Séptima, ¿sabes? Dice acá. Bien. Séptima edición de la Feria Feminista. Somos plurinacional, dice. Están pechando también por eso. Dice, en esta ocasión vamos a tener ronda de charlas sobre la participación de las y les punillenses en el Encuentro de la Plata. Música en vivo con la murga Enganchate Cancán, una murga de mujeres de la ciudad de Córdoba que, para mí, alta murga. ¿Quiere escuchar un poco, Bonetti? A ver de qué se trata esto. Es una despedida, le cuento, una retirada. Cumpla en la tierra, noche lunar, cielo y estrella dan paso al final. Mula en mujeres y el carnaval. Cuando el brillo del polvo escuchamos a Enganchate Cancán, esta murga de mujeres cordobesas. Y bueno, ¿qué más vamos a tener, Lu? Vamos a estar también teniendo taller de danza tribal a cargo de Andy López, monólogo malinche con Silvia Cerón. Dice, les esperamos en el horno histórico y invitan a buscarlas en Facebook como Feria Feminista Violet Massé. Así que será desde las 16 horas, acuérdense que hay cambio de horario de 16 a 22, mañana, horno histórico, ruta 38, kilómetro 29 en Violet Massé. A las 17 horas vamos para el lado de La Falda porque hay un encuentro de niños, de niñas y de familia. Es una propuesta de merienda, de juegos y recreación. Esto va a ser en el centro vecinal de Villa El Dominador, en Río Tercero, con entrada gratuita. ¿Qué quiere decir? Sí, no, que dónde queda más o menos. Es donde era el centro de bancario, digamos. Antes eso era el local de los empleados bancarios. Es ahí en... sobre Río Tercero, pero no sé cuál es la intersección, no lo recuerdo, por eso no lo puse, pero está en ese bulevar que va subiendo hacia el Dominador. Ahí hay una plazoletita bastante conocida donde hay una bibliotequita ambulante, Toconita. Y todo, exactamente, ahí, así que bueno, es ahí en la calle Río Tercero, pero donde era la pileta de los bancarios, para que se ubiquen por ahí la gente de la zona. Seguimos a toda máquina en este sábado lleno de propuestas y nos vamos para el lado de Tanti, porque va a haber títeres de mesa. Uh-huh. En esta oportunidad se va a estar presentando El Otro Lado de la Lengua. Lo presenta la compañía Marote en Fuga y esto va a ser a las 16:30. Dice, recomendada para niñes a partir de los 4 años y es con entrada a la gorra. ¿Habías dicho dónde? No recuerdo, pero por las dudas no se vaya a perder. Esto es en Otilia, en Tanti, Belgrano 506. Como todas las actividades se van retrasando un poquito, también por el calor y toda esa cuestión que trae la primavera-verano, a las 17 horas el Café de los Escritores de Octubre será en la confitería La Terminal de Villa Jardino, ahí en la avenida San Martín y Fassi. Y este mes estará Blanca Spadoni Zucker, escritora, novela La Piedra que se Cae. También estará Karina Sedlik, presenta La Cita y Retrato de Cosas Simples. Estará Julio Santo con maquetas artísticas y la música estará a cargo de Héctor Medina y Gustavo Celentano. Como siempre habrá rondas de lecturas, así que la gente del Café de los Escritores de Villa Jardino los espera desde las 17 horas en la confitería La Terminal. Nos vamos para el lado de Huerta Grande, acá en casa, en este pueblo tan querido. 17 horas va a estar la propuesta Huerta se viste de rosa. Uh-huh. Esto va a ser en el parador de la terminal de Huerta Grande. Y bueno, tenemos una invitación que nos ha llegado para este evento. Ajá. Que te va a contar un poquito y después te ampliamos un poquito más. Hola para la gente de Radio Panamericana. Bueno, soy Coco de Huerta Grande. Bueno, me llamo Barba en realidad, pero me dicen Coco. Están invitados todos mañana sábado a partir de las 18 horas en la terminal de Huerta Grande. Vamos a hacer nuestro gran evento del cáncer de mamas, reconmemorando a todas esas mujeres que han transitado por ese momento tan duro. Así que bueno, es la primera vez que se hace esto en Huerta Grande. Queremos invitar a toda la gente de Huerta Grande y los pueblos vecinos también para que se acerque en este gran evento que estamos por armar mañana, las mujeres al frente y mujeres por mujeres unidas para que esto sea posible. Tenemos varios números de cantantes, está Cuarte Cumbia, después están los chicos de Oxígeno, tenemos gente que canta hip hop, también tenemos desfile, tenemos sorteos, tenemos un video alusivo, después tenemos otra señora que va a hablar respecto al tema del cáncer. Así que bueno, están invitados todos. Así que bueno, esperamos también a todas las mujeres, que también de paso, como el domingo ya es el Día de la Madre, también le vamos a brindar este espacio para que ellas pasen un agradable momento. Están todos invitados y muchas gracias por este momento y por este espacio que ustedes nos brindaron para poder dar la publicidad para que la gente pueda acercarse. Muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere mañana sábado a partir de las 18 en la terminal de Huerta Grande. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Variedad de artistas convocados por las Mujeres al Frente y Mujeres por Mujeres ahí en el parador de la terminal de Huerta Grande. Desde las 17 horas está anunciada la grilla en Huerta Grande Se Viste de Rosa. Hay una propuesta, perdón, ahí, de acompañar usando algo rosa, que ya lo habíamos informado la otra vez. Llévate una hebillita, un pañuelito, lo que sea. Vamos para el lado de Cosquín, 17 horas, Teatro de Títeres y Marionetas. En esta oportunidad, pequeñísima, Teatro de Títeres y Marionetas. Esto va a ser en el patio de La Pirincha. Sí, es un espectáculo que creo que estaba programado para el lunes pasado, pero se suspendió por el mal tiempo, me parece. Así que es un espectáculo a la gorra desde las 17 horas para niñes, ahí en Fleming 477 de Cosquín. Encontramos gente que sigue celebrando la primavera, en este caso la fiesta Floreciendo la Vida, fiesta de la primavera en Casa Taijuma. Y es como que no llega tampoco la primavera, ¿vio? Entonces cada vez que vuelve el calor, vamos a festejar la fiesta de vuelta. Esto es en la calle General Paz 362 de Capilla del Monte y anuncian riquísimo buffet caserito y económico, variedades escénicas, música en vivo, danza, hip hop, grupo de bombos y mucho más. Les esperamos. Nos vamos para el lado de Cosquín a las 18:30. Se va a estar presentando Orquesta de Música Popular Raíces. Están presentándose luego de sus 12 años de trayectoria. Visita Córdoba por segunda vez en esta oportunidad presentando su primer CD y participando del segundo encuentro interprovincial de orquesta, coros y bandas en la Universidad Provincial de Córdoba. Albergados en la colonia Santa María de Punilla, queremos compartir nuestra música en la comunidad local que tan cálidamente la recibió el año pasado. Esto va a ser 18:30, dijimos, va a ser en la Plaza San Martín de Cosquín. De Cosquín. Hay una invitación para una presentación de un libro que se llama Pasaron Cosas con María Soledad Segura. Esto es en el espacio Bellaraba, en Capilla del Monte, en la calle Irigoyen 136. Tiene una entrada a contribución voluntaria y será a las 19 horas. El libro analiza los principales procesos político-ideológicos y gran parte de las políticas públicas sectoriales de la gestión de la Alianza Cambiemos desde su inicio a fines de 2015 y hasta fines de 2018. Así que la gente de la cooperativa Villaraba está invitando a la presentación de este libro que se llama Pasaron Cosas con María Soledad Segura. Nos vamos para el lado de Villa Yardino, ya a las 20 horas y vamos entrando en el ambiente de la noche, en el ambiente de las bandas, de la música, del cachengue, chengue, chengue. Y en este caso tenemos este evento que se viene dando todas las lunas llenas. Les cuento a los muchachos que se le atrasó el reloj, estamos en cuarto menguante, pero no importa. Es el circo bajo la luna, no aclara. Siempre son las lunas llenas, pero no aclara, así que en cuarto menguante tranquilamente puede ser. Claro. Es una noche de magia, de circo, para compartir entre amigos y familia. La propuesta es, como dijimos, circo, música, clown, danza, magia, gaitas colombianas, luces, luna llena, que bueno, fogón, buffet y amigos. No te lo pierdas, es una fusión de varios artistas, tanto de Yardino y muchos de Huerta Grande. Mira vos. Esto va a ser, como siempre, en Candelaria, entre Naranjos y Cerro Las Rosas. Esto para ubicarse un poquito más, donde termina el asfalto en la Avenida San Martín, que te deja el C, vaya donde vaya. Haces una cuadrita más, esa es Los Naranjos. Una cuadra para la derecha y llegás ahí a esta calle, La Candelaria, que va a estar el circo bajo la luna. Bien. En La Falda, el teatro será espontáneo. La Biblioteca Popular Babel invita este sábado desde las 20 horas a este evento de teatro espontáneo. Alguien recuerda algo que le sucedió y lo relata, dice. La directora escucha, pregunta, buscando los núcleos de teatralidad y elige la estructura de representación. Los actores ponen en escena la historia narrada mientras el músico improvisa los climas. Se trata de ir del recuerdo al relato y del relato a la escena. Una forma imperfecta e inacabada como la vida misma. Esto será de la mano de la compañía El Pasaje, que es una compañía que comenzó a dar funciones de teatro abiertas en 1995. Desde entonces ha trabajado sostenidamente en jornadas, hospitales, centros de participación comunitaria de la ciudad de Córdoba, Buenos Aires y del interior del país. También se ha presentado en congresos internacionales y en universidades varias. Esto será en el Salón Marechal, ahí en la calle Sarmiento 92 de la ciudad de La Falda desde las 20 horas. Le cuento una cosa. Cuénteme. Que el columnista de Panorama, Pancho, ha hablado sobre esta obra que se va a presentar, así que en el blog de la radio puede entrar, puede buscar y chusmea un poquito más en profundidad. Bien ahí. Está que arde este fin de semana, este sábado on fire, como dice la Bonetti. Nos vamos para el lado de Cosquín, porque se va a estar presentando Adorables Asesinas, un musical que llega a nuestra sierra, en este caso al Teatro Alma Encantada, y va a tener varias, le cuento, oportunidades de verle. Va a estar el 18, el 19, el 20 de acá de octubre, después el otro fin de 25, 26 y después ya tiene el principio de noviembre. Mirá. 1, 2 y 3 de noviembre también. Esto va a ser, como dijimos, en el Teatro Alma Encantada a las 21 horas. Seguimos con las propuestas de teatro, porque Otilia Tanti está trayendo de la mano de la Muca Teatro, esta compañía que ya ha traído La Niña que fue Cyrano y algunas otras, con gente que hace clown en la ciudad de Córdoba, como el Guille Baldo y algunas más. Nunca nadie murió de amor, excepto alguien alguna vez. ¡Epa! A mí el título me da muchas ganas de grabar la obra de teatro. Esto será ahí en el espacio Otilia Tanti, que es en la calle Belgrano 506 de Tanti y tiene una entrada general de 200 pesos. Sábado 19 de octubre a las 22 horas. ¿Cómo era el título? Nunca nadie murió de amor excepto alguna vez. Excepto alguien alguna vez. Nos vamos para el lado de Cosquín, pero esta actividad obviamente que se la voy a pasar y se la voy a dejar para que le cuente mejor la Lu Bonetti. Bueno, hay dos actividades de fiesta latina, tanto en Cosquín como en Villa Carlos Paz. Para la de Cosquín, esto será en el balcón del Tibidabo. Como digo siempre, antes de cruzar el puente de Cosquín, tiene que desviar a la derecha un poquito, sube y ahí está el camping del Tibidabo. Un lugar muy lindo, se come bien y barato y se puede bailar, lindo espacio. Esto es, tendrá la participación especial de Jere y Jessy, que van a estar haciendo una coreografía, parece, y festejamos la edición número 10 de las Noches del Tibidabo, así que organiza y musicaliza Mikael Stefanov y hay un número para hacer reservas, salsa y bachata toda la noche. Como dije, hay dos oportunidades. Estamos de doblete salsero, bachatero. Exactamente. Estará habiendo salsa también en Villa Carlos Paz, en Dimetro, pero tenemos una invitación de Roberto Bowley, que es el organizador de este evento, ahí el cubano que nos va a invitar a bailar a Villa Carlos Paz. Buenos días, la gente linda de La Falda, que siempre brindando su aporte con el baile y la presencia. Lo estoy invitando formalmente a que participen con nosotros en la tercera edición de la fiesta latina que se realiza acá en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el local de Dimetro, acá ubicado en la Avenida Libertad. Y lo estoy invitando formalmente a que participen con nosotros acá en esta tercera edición. súper hermosa, llena de escena, animación y una hermosísima y genial banda en vivo, La Negra Lorena y Los Que Son Son. Así que mi gente, toda la gente linda de La Falda, para esta fiesta no se lo pueden perder. Así que les estoy haciendo la invitación para que vengan a bailar, a gozar y disfruten de una rica cena, una hermosa animación y de nuestra banda en vivo este sábado a partir de las 22 horas acá en Villa Carlos Paz, en el local de Dimetro, pleno centro. No te lo puedes perder. Así que te esperamos, mi gente. Pero cómo me gusta este cubano, Lugonetti. La invitación está hecha ahí por el Roberto Bauli, este cubano que vive en Villa Carlos Paz y que está organizando Noches Latinas. Como dijo, esta es la tercera. Habrá banda en vivo con La Negra Lorena y los que son. Está buenísima esa banda. Y así que derecho de espectáculo con consumición, 120 pesos, Avenida Libertad 253 en Dimetro, Villa Carlos Paz. Y para cerrar este sábado on fire, como dice la Bonetti, nos vamos para el lado de Capilla del Monte. 22:30 se va a estar presentando Juan Barea y los Capitanes del Espacio. Nos visitan en vivo Acustrónico, musiquita para volar. Si usted va a Capilla, sabe que va a volar. Vení a disfrutar de su bello sonido y de las promos de Río Bar te ofrece. Esto obviamente es en Río Bar, Vélez Arfiel, esquina Sabatini. Así cerramos este sábado 19 que se vino con muchísimas actividades. Vamos a cerrar con un poquito de música, ¿no? Quiero que le cuente a la gente por qué elegimos también este tema de Haciendo Bulla. Bueno, les cuento, la gente de Haciendo Bulla estuvo grabando en los estudios Ion, en esos estudios hermosos donde se hacía encuentro en el estudio, y estuvo grabando algunas de sus canciones, y esta semana presentaron el primer corte, uno de los videos, que se llama Pase lo que pase. Así que Haciendo Bulla, Pase lo que pase, es lo que vamos a escuchar, porque se van a estar presentando mañana, sábado 19, a las 15 horas en el camping de Esmata, ahí en Casa Grande. Pase, nunca te dejaré. Siempre que me llames, aquí yo estaré. Por más que venga el frío, invierno oscuro y solitario, siempre quedaré mi un pequeño sabor al verano. Oh, oh, oh, oh, oh. Busco la luz que tu sonrisa me daba, aún tu silueta se dibuja en mi cama. Te cuento que sufro porque no te tengo, y mi mente se alimenta de recuerdos. Ay, y que pase lo que pase, nunca te dejaré. Siempre que me llames, yo aquí estaré. Por más que venga el frío, invierno oscuro y solitario, siempre quedaré mi un pequeño sabor al verano. Oh,

corriéndose para el fondo, ¡qué lugar! En el bondi de la cultura entramos todos, La Salidera. No te la querés perder. Seguimos en La Salidera y ya nos vamos al domingo 20 arrancando. Saludamos a la gente del domingo que se engancha a la una. ¿Cómo anda la gente del domingo? ¿Qué será de este clima que nos depare? ¿Ya se habrá venido la lluvia? ¿Habrán caído unas gotas? ¿Seguirá el sol? Chan, chan, chan. Ya veremos. Arrancamos con la primera actividad del domingo. Esta actividad arranca tempranito. Va a haber un mercado. Nos vamos para el lado de Yardino, precisamente en La Punilla, en el lugar de La Tierra, que es un mercado, es un local que se está abriendo, que está abierto hace rato, perdón. Pero bueno, que se pueden encontrar varios productos locales, que está funcionando un vivero y que también hay un proyecto que hace rato que anda circulando, Proteger lo Sagrado, que está a cargo, impulsado por el permacultor Sebastián Domínguez, que tenemos la suerte de estar comunicados con él, que nos va a contar un poquito más sobre la actividad de este domingo y un poquito también, por qué no, de todo lo que está sucediendo acá en el Valle con estas actividades. Estamos en comunicación con Sebastián. Hola, Sebastián, ¿nos estás escuchando? Sí, te escucho. Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, terminando de comer, de almorzar un poco, mirando las sierras ahora hacia la digestión. Bueno, contanos un poquito, Seba, de qué va a tratar esta propuesta del domingo. Bueno, surgió lo del mercado, ya desde varios meses, así en el invierno se venía gestando la idea de cómo exponer entre los que somos vecinos y que tenemos tal vez una continuidad de que nos vemos o generamos actividades juntos, se puede hacer más visible lo que nosotros estamos realizando. En mi caso, como estoy viviendo en el espacio de La Tierra, con Mónica ya venimos trabajando hace 2 años, relacionándonos siempre con el tema de plantas. Y la propuesta fue surgir un mercado de La Tierra, porque se llama el lugar, y convocar a los vecinos, puntualmente de La Punilla, que muestren sus servicios, sus actividades, sus artesanías, y poder sostenerlo lo más que podamos, si es una vez al mes, e iniciar ahora con la propuesta de Madre Tierra Siembra, porque elegimos en realidad esta fecha sin darnos cuenta que era el Día de la Madre, y como venimos trabajando con la tierra hace este tiempo que les comenté, y hablando yo de la soberanía alimentaria, surgió decir, bueno, entonces combinemos todo, hagamos una propuesta Madre Tierra Siembra y hacer actividades relacionadas a eso. Así bien, que esa es la invitación a los vecinos puntualmente, y después que vengan a disfrutar y convocarlos para escuchar la charla, ver el lugar, vamos a sembrar, hacer actividades con los niños, compartir plantines, todas estas cosas que venimos trabajando. O sea que las propuestas que se van a estar exponiendo son productores de La Punilla, digamos. Sí, por ejemplo, como yo vengo vinculándome con el espacio también del Tala, tanto Luciana como Eva van a presentar productos que ellos tienen. Después Daniela, más conocida por La Tana, ya va a presentar sus artesanías en fieltro. También Ailín va a presentar una línea de cosmética natural. Y se van a sumar algunos chicos que tienen una cerveza artesanal, que yo no los conocía, pero con esta propuesta que hicimos se quisieron sumar. Entonces va a ser puntualmente eso, que cuando la gente suba a La Punilla, compartirles el modo de vida que nosotros queremos sostener en el cuidado también de la tierra, y exponer todo esto que va de la mano con la soberanía alimentaria, de saber que nosotros queremos cultivar y cuidar el alimento. Y no menor es la idea de comentar algo que es un proyecto que se abrió hace poquito, que se llama Casa de Semillas. Sí, contanos un poquito. Que de la tierra va a funcionar como Casa de Semillas. Son 20 casas que se abrieron en Punilla Centro y Punilla Norte. Y va a ir de la mano, entonces, el fuerte siempre hablar sobre la soberanía alimentaria. Pero bueno, no excluir a los artesanos y a los que estén haciendo alguna otra producción. Bien. ¿Y va a haber alguna propuesta de música? Leemos acá en la invitación. Sí, porque con esto de hablar de la tierra y la zona y como siempre visualizar un turismo consciente o ecológico, no queríamos dejar afuera lo que fue la intervención sobre el disco El Punillazo, que son letras tan identificatorias sobre la manera de cómo estamos viviendo y queremos vivir acá en las sierras, una gran cantidad de gente. Entonces surgió mencionarle a Juan Nicastro, que estaba a cargo de los discos, y invitar a algunos cantautores que son amigos, que tal vez no están en La Punilla, pero que ellos se puedan hacer presentes siendo voz de este disco. Y nada, y recordar lo que fue también esa audiencia pública, recordar de por qué nos expusimos, que a mí fue como un antes y un después vincularme con vecinos a través de esa audiencia. Entonces también viene desde allá toda esta idea de este mercado. Muy bien. Bueno, recordamos entonces, ¿va a haber actividades a partir de las 14 horas? Sí, sí. Las actividades son desde las 14. Lo que queríamos hacer foco, que empieza a las 11 para priorizarle el área de buffet y propuestas de comida, como de 11 a 14. Entonces, que se acerquen desde temprano, pueden pasear en el lugar, va a haber una linda recepción, hay un espacio como muy lindo bajo un peral que lo estamos como articulando para que no se quede ahí la sombra, espere lo que sean las convocatorias. Y la información sobre la charla de soberanía y lo de la Casa de Semillas. Y va a haber venta de plantines, así que también si se acercan antes, vamos a estar mostrándole cómo se hace. Va a ser una cosa muy didáctica y práctica la idea de lo que hagamos como actividad, tanto con los niños y con los grandes, ¿no? Están invitados los grandes también a meter la mano en la tierra. Buenísimo. Bueno, Seba, entonces invitamos a todos a que vayan a conocer un poquito qué se está haciendo en La Punilla, qué se está haciendo en el mercado de la tierra, qué se está haciendo con proteger lo sagrado, esta Casa de Semillas. Bueno, varias propuestas que están surgiendo, ¿no? ¿Cómo llegamos? Sí, es hacer visible como tal vez como un nodo, como un faro, una idea así, es que esto se pueda replicar. Nos toca tratar de vincularnos como vecinos. Lo del fuego hace poco también hizo un poco de abrazarnos un poco más y decir, bueno, che, qué identidad tenemos y cómo queremos cuidar donde estamos viviendo. Entonces ya, saquémoslo del mercado, que lo teníamos ahí como hablando y nos surgió una fecha clara. Se dio lo del Día de la Madre, se dio a celebrar con la tierra y esto, invitados a que vengan, se acerquen, se motiven con esto y que surjan más mercados. Yo creo que esa propuesta de mercado es lo que más me interesa, como una feria también dentro de esto, pero el mercado, sí, me parece que tiene otro valor. Seba, yo quería preguntarte, ¿cómo llegamos? O sea, porque dice Camino de los Artesanos, pero más o menos a los que no conocemos, ¿cómo nos ubicamos para llegar? Okay. Los que lleguen con vehículo, cuando entran a Yardino, la principal es San Martín, y vienen de otro pueblo, y al llegar hasta el camino, cuando empieza el Camino de los Artesanos, son 3 kilómetros desde ahí. Cuando suben, se llega a La Punilla, hay un cartelito muy lindo donde ya se pone más llano. Tienen que pasar el vado y a 300 metros desde el vado está el espacio de la tierra. Otra referencia es que enfrente está Chacra La Invernada, que son unas cabañas azules. Y están ahora puestos unos carteles anunciando que va a estar el próximo domingo el evento. Entonces cuando pasen van a ver unos carteles indicando de la tierra, mercado. Así que ya lo estamos anunciando. Un local muy hermoso y con la particularidad de tener un techo vivo, ¿no? Que eso también... Así es. Sí, es lo atractivo. El mercado viene como a colación de que hay un local de productos naturales y también valorando una idea de precio justo con gente que tanto que suma sus cosas locales, tanto de Yardino, otras colegas del Valle y algunos productos que pueden venir de La Rioja, siempre viendo qué tipo de producción se genera. Si son de cooperativas, es muy diverso, tiene como sí pequeñas cositas pero que son muy exclusivas, muy bonitas también, de artesanos acá de la zona. Bueno, Seba, te agradecemos mucho la comunicación, les deseamos lo mejor para ese evento y bueno, que surjan cosas nuevas, ¿no? Como siempre en todas estas propuestas. Sí, yo creo que el no sé si es que hay que ganar algo, creo que es el encontrarnos y que nos motive a hacer otro mercado pronto. Bien ahí. Creo que esa es como la meta, que se sostengan. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación. No, a ustedes. Así que bienvenidos cuando quieran. Dale, gracias, hasta luego. Sí, dale. Hablábamos con Sebastián Domínguez, encargado de proteger lo sagrado, y nos contaba un poco de este mercado de la tierra que se va a estar dando en La Punilla. Hablando de mercados, de ferias, de celebrar el Día de la Madre, en San Esteban han pospuesto la semana pasada la feria clásica por el mal tiempo, así que se va a realizar este domingo 20 de octubre a partir de las 12 horas ahí en el balneario. Como siempre, convocan a llevar la vajilla. Exactamente. Estaba buscando porque no estoy viendo por acá quiénes van a estar actuando en esta feria de San Esteban. Y también está la propuesta de llevar las semillas orgánicas, ¿no? También en este mismo marco y propuesta siempre está este intercambio de semillas. Y bueno, siempre actividades no solo musicales, sino espectáculo para niñes. A ver, acá tenemos la información. Está la info. La música y el arte se vienen con Tuti. Se volvió la Gaby Maistegui, que cantará junto a la talentosa Laura Dos Santos. Estará Sebastián de Peperina en Llamas. Y también Dionisio Labrit, el Peto que está. Peto, exactamente. Mismísimo. Y en el espectáculo infantil contaremos con el genial Jerónimo Cardón, niño titiritero de Capilla del Monte. Recordemos que en esta oportunidad, cuando ya se viene el calorcito, la feria deja de ser la estación del ex ferrocarril y se traslada al balneario. Ahí va, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Así que desde las 12 los estarán esperando en el balneario de San Esteban. Nos vamos para el lado de Cosquín a las 16 horas. Nos vamos al querido patio de La Pirincha porque tenemos un lujo. Se va a estar presentando José Luis Aguirre. También vamos a tener la presencia del dúo Dalvit Magallán y Javier Raus. Va a estar presentándose con un bono contribución de 100 pesitos. Les recordamos que el patio de La Perincha es en la calle Fleming 477. La Orquesta Municipal Infanto Juvenil del Quebrachal festeja su quinto aniversario. Se estará presentando en el Cine Teatro Alejandro Muño de Capilla del Monte este domingo desde las 18 horas. Invitan a conseguir su bono contribución a 50 pesos para ayudar a la orquesta. Y dice, tu bono incluye número para sorteos. Así que estarán presentándose desde las 18 horas en el Cine Teatro Alejandro Muño en Capilla del Monte, sí. Bien. Un bono muy económico, no sé si lo dijo, de 50 pesitos. Exactamente. Va a haber un concierto internacional y interprovincial, Capilla San Roque en Villa Bustos, Santa María, el tercer festival de música clásica. ¿Quién se va a estar presentando? ¿Quiere contar? Va a estar Jonathan Fernández, en este caso es de Córdoba, y hará arias barroco inglés. También estará Juan Carlos Cochetapia de Chile con guitarras, obras barrocas, renacentistas españolas y latinoamericanas. José Luis Arévalo de Catamarca con la guitarra y música argentina. Fernando Tadeo de Córdoba hará también arias del barroco inglés. Fernando Tadeo participaba antes de la Orquesta Municipal de Tango de La Falda, y parece que ahora está de solista ahí. Brian Nicolás Toledo de La Rioja también tendrá guitarra, música académica y obras riojanas. Esto está organizado por Encuentros Musicales Clásicos y también invita y colabora Festival de los Azares. Esto será con entrada libre y gratuita el domingo 20 de octubre a las 19 horas en la Capilla San Roque de Villa Bustos. Nos vamos para el lado de Villa Jardino a las 20 horas, como siempre en este nuevo horario, el clásico de los clásicos de cine y mate en la cooperativa de Villa Jardino. En esta oportunidad se va a estar proyectando Barbarella. Año 40.000, un científico Durán Durán amenaza la paz del universo y el presidente de la Tierra confía en la agente Barbella para detenerle. Sí, bueno. Barbarella, esto está protagonizado por Jane Fonda, que es esta genia que esta semana fue arrestada y por manifestarse contra el gobierno de Trump. Así que, bueno, nada, desde hace tanto tiempo, esta película es del 68, está dirigida por Roger Vadim. No la vi, pero sí, porque a mí la ciencia ficción mucho no me llama, pero la vería solo por Jane Fonda, que es alta genia, alta actriz. Así que la cita es en la cooperativa de Villa Jardino, Boulevard Las Flores 36, a las 20 horas. Seguimos por la noche del domingo a las 21 horas. Nos vamos para el lado de Capilla del Capilla del Monte, de El Monte. Todo deletreado. Se va a estar presentando el dúo Errante, Historias a la Luz de la Vela. Y en este caso también van a tener invitados. Uh-huh. O sea que no solamente será un teatro, y van a estar los queridísimos Los Bichunos, uh-huh, presentándose también en el Salón Vecinal del Faldeo, calle 11, Capilla del Monte. Esto es a las 21 horas y es a la gorra. Ala. Se nos fue el domingo volando, volando. Pero antes de cerrar, vamos a ir a esta musiquita que tiene que ver con una actividad del domingo, que va a ser la gran actividad del domingo en el patio de La Pirincha, porque va a tocar José Luis Aguirre, uh-huh, que nos gusta tanto, que es un lujo tenerlo en la sierra. Así que bueno, presente que usted eligió este temita. Vamos a escuchar la cuequita cuyana de José Luis Aguirre, que se llama Pisando Nubes. Perfumado, bien peinadito, medio silbando, las manos en los bolsillos, ya voy llegando, para encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando. Las mariposas de la ansia me traen revoloteando, pollerita floral, pelo, ya te imagino, ya te imagino, de canillitas cruzadas o pillando algún destino, y el azar de los naranjos embriagador más que el vino. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure un desconsuelo, volemos los dos. La tarde preludia un beso, yo ando en el aire por eso. Manso floreo de palabritas que encaran más que un toreo, más que un toreo. Pero ya estoy en la plaza y a Malaya no te veo. La estantería del alma se me ha caído medio feo, y el rato estarte esperando fruncido el ceño, fruncido el ceño. Chinita, doblas la esquina, ay, ay, ay, toda de ensueño, al trote y desarreglada, corazoncito sin dueño. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure un desconsuelo, volemos los dos. Chalay, te he robado un beso, pisando nubes regreso. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, La Salidera. Ahora sí, estamos llegando al final de esta salidera de este programa número 26. Alta trayectoria. Bueno, antes, sin irnos, vamos a pasar a alguna actividad que nos queda en el tintero de la semana. Bueno, le cuento, el 21 del 10, es decir, el lunes, en la cooperativa Viaraba, en el espacio Viaraba ahí en Irigoyen 136 de Capilla del Monte, también estarán proyectando Yatasto. Bien. Así que si se la pierde hoy, no puede ir, puede ir a verla el lunes. Esto es con entrada a la gorra a las 20:30 horas. El miércoles también en la cooperativa Viaraba estará presentándose de un mismo barro Martín Neri y Ramiro González. Perdón, eso será el viernes que viene, discúlpeme, sí. Si me equivoqué yo. Bien. Pero había algo más ahí. Sí, también había el jueves 24, sí. Ecología y economía. ¿Es posible unirlas? Pregunta el título de esta actividad. Está buena, la economía ecológica y la economía del bien común. Esta charla estará a cargo del ingeniero agrónomo Gabriel Farri y será en la Nogalera el jueves 24 de octubre a las 20 horas. Tendrá entrada libre y gratuita con cupo limitado y hay que anotarse. Hay un número de WhatsApp 0351-755-2723 y un mail gabriel@farribio.com. También tengo para mencionar una actividad que nos olvidamos del sábado. Bien, de este sí, sábado, del 19, en la Nogalera, estará presentándose el Enroque Trío más Ana Robles. El Enroque Trío viene tras la sierra, así que estuvieron presentándose como teloneros de Liliana Herrero. Yo los recomiendo para ir a verlos, excelentes músicos. Reservas hay que hacerlas al 491812, ahí a la biblioteca. Esto será a las... Ay, no tiene horario, pero me parece que tipo 22 en la Nogalera, mañana sábado 19 del 10. Ahora sí, estamos con la actividad de la semana. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a despedirnos entonces, sin más, saludar y agradecer a la gente que suma y que hace posible este programa con sus audios, con su información, con todo lo que acercan. Mandamos un saludo a Rafael Rodríguez, que nos escribió agradeciendo, y recordamos que hoy está este evento de noche afrobrasilera que arranca a partir de las 20 horas en Tempo, ahí en la Buenos Aires 869 de la Falda. Por si se olvidaron de algo, si les quedó algo en el tintero, pueden buscarnos radiopanamericana.wordpress.com en la pestaña de la agenda cultural. Está ordenado por día, por horario, todas las actividades que hay para hacer. También nos pueden buscar como La Salidera en Instagram o como Agenda Cultural de Punilla en Facebook. Sin más, nos despedimos hasta el viernes que viene. Como siempre, les recordemos que sean felices, disfruten el finde y disfruten la vida, que es hermosa. Y nos vamos, como siempre, bailando a todo ritmo. Como no podía ser de otra manera. Como dijimos, se acerca la presentación del Buena Vista Social Club en la localidad de Altagracia, que será el 31 de octubre. Y por eso nos vamos a ir ambientando con Dos Gardenias. Ay, el ay, Buena ay. Vista Social Club. Nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo.